Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un fueron difundidas en varios países. La noticia de su dirección sobre la competencia del disparo de artilleras de lanzacohetes reactivo autopropulsado por grandes unidades combinadas del Ejército Popular de Corea fue transmitida por la TASS y la televisión Chubejuda de Rusia, la agencia Xinhua, el periódico Heilongjiang Shinbun y las redes de Xinhua y de Radio Internacional de China, la agencia norteamericana UPI de Estados Unidos, el rotativo de Myanmar, Tomiro Daily, el rotativo digital de Argelia, Al Bilad, las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea, la página web de Internet Noticias de Visitas de Trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania y los sitios web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria, del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan. El periódico nepalés Arpan y las páginas web de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y la de Amistad Nepal-Corea dieron a conocer la noticia de su inspección al Destacamento de Defensa de la Isla Mahab, cita en el Frente Occidental. Y el sitio web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan, la noticia de su inspección a la avanzada de la isla Kali y el destacamento de defensa de la isla Changje, situados en el extremo meridional del frente suroeste. También las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea, y las páginas web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, informaron de su visita de orientación a la empresa pesquera 25 de agosto del Ejército Popular de Corea. La TASS de Rusia y la red Huanchu de China, la noticia de que él se tomó la foto memorable junto a las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Asimismo, la noticia de su visita de trabajo a las empresas pesqueras 27 de mayo y 8 de enero del Ejército Popular de Corea fue transmitida por el rotativo nepalés Arpan, las páginas web de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y de la Asociación de Amistad Nepal-Corea y la de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias de Visitas de Trabajo. Los medios de difusión masiva insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.